Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Comic Geekos. Esto es nuestro episodio número 21, grabado el 27 de julio del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de los Comic Geekos. Señoras y señores, este es un episodio muy, muy especial. Creo que ya... todos los episodios son especiales. ¿Por qué? Todos son muy, muy especiales. Pero el día de hoy tenemos aquí presente a todos los geekos entrando por la puerta. ¡Ah, qué miedo! ¡Hola, mamón! ¡Hola, mamón! ¿Qué pasó, mamón? ¿Vas a dar Milla? ¿Milla o The Naiden? ¡Ay, toda una bestia! ¡Ay, toda una bestia, boom! Bueno, señoras y señores. Esa es la entrada triunfal. Sí. Señoras y señores, en el estudio el día de hoy tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Muy buenas. Tenemos a Julius. Paz y prosperidad. Señoras y señores, también desde... Sí, desde el portal interdimensional al sensei. ¿Qué pasó? Ya se nos había dormido el sensei. Muy bien, y produciendo para todos ustedes, Omar Man. El día de hoy tenemos una plétora de emails que queremos leerles. Y el primero es de Alberto Navarro, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? No lo habíamos leído. ¿Tiene nombre de prócer? Alberto Rano. No, Alberto Navarro nos dice, hey, ¿cómo están, Comic Geekos? ¿Y saben qué? Sería bueno poner la musiquita. Sí. La de los mails. La musiquita de los emails. Gracias de, por cortesía de Rampage. Hey, ¿cómo están, geekos? Bueno, me emocioné mucho cuando oí mi nombre en el podcast y pensé que ahora sería famoso y me conocería a las chicas, aunque me acordé que no tienen fans femeninas. ¿Por qué? Espero que la fuerza os ayude a conseguir más fans. Para que sepan más de mí, les digo que soy de Ecuador. Fans a la fuerza. Ya pueden poner un pin en mi país, aunque vivo ahora acá en Miami. Además de ser diseñador gráfico e ilustrador, me gustan los cómics, aunque estoy metido más en lo que es anime. En mi comentario anterior me expresé usando la palabra bacán. Lo que quise decir es que su programa es lo máximo. Es lo máximo. No sé si El Salvador ya llegó a los cuatro fantásticos y... Sí, ya vino. Ya llegó. Vino antes que Sin City. Llegó. Al principio no me esperaba mucho de la peli, pero déjeme decirles que está muy buena y entretenida. Jessica Albita también. Entretenidísima esta. Es lamentable que todavía no llegue Sin City por allá. Me la vi y está interesante. ¿Qué viste? Perdón. Se la vio. Se la vio con Sin City. Me la vi y estaba bien. La verdad. Funcionaba. Y estaba. Estaba ahí. Te felicitamos, pero no queremos tantos detalles. Sí, cabrón. La verdad, dice. Gracias a Dios no empezó a describir lo que vio. Muy bien, déjame ver. La verdad no he leído el cómic, pero el film es algo diferente y se asemeja mucho al cómic por su uso de blanco y negro en las partes y en qué partes usa color. Deja de leer, no nos la cuenten, hombre. Ey, sí, no spoilers, Omar Man. Aquí pone spoiler alert, danger. Sobre la peli de Superman Returns, quería darles una página y nos pone www.bluetights.net. El uniforme. Exacto, en la página. Azules.net se ve. All sí. En la página se ve cómo están haciendo esta película con videos en los que sale Bryan Singer dando datos sobre esta. Quería sobre esta. Se la vio y va a dar datos sobre esta. Quería darle una recomendación de un comic book y es el de Street Fighter. El arte es muy bueno con una historia que poco a poco relaciona todo lo de los videojuegos. Ryu y Ken son los principales. ¡Da! Espero que no sea como la serie de Street Fighter, que se bañaban chulones juntos agarrados de la mano. Pues el primer episodio, ¿no? Bueno, este... ese fue otro oyente que perdimos. Sí, aquí tenemos el pin de Ecuador. Bueno, dice, Ryu y Ken son los principales, y pone, da, obvio, y con Guille y la mamacita de Chulín. ¡Ah! ¡Ey, ey! Chun-Li, perdón. No, Cami, sería, ¿no? Bueno, no los jodo más, y sigan adelante con el podcast. Saludos, BTO. Y también tenemos un email de Ricardo Escamilla. Bien, nos dice, Ricardo, volvió a la vida. Nos mandó aquí un document. Esto es para ver si, que, si creo se que le. No lo conozco. Por cierto, hoy me lo encontré. ¿Te, ¿qué te encontraste? Perdón. Escamilla. Vale. Sí, sí. Hoy me la vi, hoy me la encontré. Sí, así se. Se me había perdido. Se había perdido. ¿No? Después del baño helado de la mañana la perdí. Pero hoy la encontré. Pero hoy... andaba bien panzón el hijo de... Misteriosamente estaba viendo una película en HBO bien tarde. ¿Chovín? Bueno, Ricardo Escamilla dice, esto es para ver si se les olvida mi nombre otra vez. Shame on you. Espero les guste y nos manda la historia del voto número 50 de los comicgeekos.doc, que aquí tiene un documento que está enorme y es un Word file, así que lo vamos a poner en el blog para que lo puedan leer ahí, señoras y señores. Creo que es la serie de ventanas cuando votó y él dio el voto 50. Yeah. Sí, pero yo creo que es tan falseada, fíjate, se ve un trabajo de mala calidad en Photoshop. En Photoshop. No, Escamilla, por favor, necesitamos aclaración. No, ya lo vamos a ver. También tenemos Alimán. Alimán. Alimán, que es Akbar. Darth Akbar @gmail. Dice, hola, les mando una carta a través de Word. Gracias, y nos pone una carta en Word. Debería de haber revisado estos emails antes de empezar el podcast. Lo voy a bajar más adelante y lo vamos a leer. Repito lo dicho, estos mis compañeros no se toman en serio, mira, el trabajo de los chicos. Este es nuestro oyente que vio el episodio, el preview en MTV de Spider-Man. Y que en aquella ocasión le dijimos que no sabíamos nada, y en el episodio pasado lo mencionamos de paso. Espero que esté relacionado. Ah, Francisco Israel Temores Alcántara. Aquí, a propósito, Temores nos escribió la vez pasada que quería que habláramos de zombies y también de cosas de miedo. Temores. Y se llama Temores. Entonces, es que nos da miedo. Se escribe alguien que se llame Juan Porno, tal vez. Sí. No, Juana. Juana Porno. Juana Porno. Y le gusta leer chino de chino. Rosadora. De canales. Es la mamá de Alma Marcela Silva de Alegría. Cara. Bueno, dice, estimados comiquicos, les informo que este fin de semana se estrenó Sin City aquí en México. ¡Malditos! El sábado la fui a ver. Bueno, a propósito, ya que llegamos a esa parte, Sin City aún no viene a El Salvador. Faltan 7 días. La otra semana, hijos de puta. Así vamos a reventar cuete, ma. Sí. Mira, cuando entremos vamos a decir, ¡ay, no te puta, aquí venimos! No, y poner el musicón cuando entremos al cine. Cuando todos los geekos entremos al cine al fin a ver este Sin City. Venimos todos con afro, güey. Y con zapatos de plataforma. Sí. Y el cuello así, pero abierta la camisa y gran cuello, señalando. Yeah, baby. Un paréntesis intercontular. Cohetes, equivalente a pólvora. Gracias. A pirotécnicos. A pirotécnicos. Bueno, sí, chulón. Aquí dice. Chulón, desnudo sin ropa. No, eso sí. El sábado fui a ver, la verdad está muy buena la película. También vi la The War of the Worlds, también está chida. Me gustaría saber si alguno de ustedes ya leyó la novela o si hay cómics basados en ella. Alguien puede hacer un acento mexicano para leer bien esto, hacerle honor a este email. Hay un cómic basado en ella, creo que no sé, que Dark Horse. Yo leí el libro, pero lo dejé a la mitad, es muy aburrido para mi gusto. También quiero saber, no, la Liga de los Caballeros. Muy fresón va a salir, fíjate. Pero espérate, el sensei tiene razón. Le recomendamos a nuestro oyente que lea la Liga de los Caballeros Extraordinarios, el volumen 2 de Alan Moore, publicado por ABC Comics de un imprint de la DC. Está basado en la novela y se refresca bastante bien. Solo que ahora son todos los extraordinarios gentlemen contra ellos. Sí, ellos contra los marcianos. Contra los marcianos. Dice él acá, le gustaría saber si alguno de nosotros ya leyó la novela o si hay cómics basados en ella, y obviamente ya no respondieron. También quiero saber, para ustedes, ¿cuál es el mejor superhéroe que hay? O por lo menos el más completo. Pues eso sería material para un programa entero. Sí, mejor eso dejémoslo para... Lo vamos a responder más adelante. Bueno, geekos, cobarde, me despido. No saben. Pero es la interna. No es que se nos va a acabar. Tiene que ser Batman. Tiene que ser Wolverine. Tiene que ser, sí. Mira, lo hablaremos después, pero... Definitivamente... Es el micrófono. No, Tan bonito también... que era tener dos ojos, pero sí. Que funcionaran bien. Tan bien se leían los paquines. Hoy te vamos a decir cíclope. Cíclope. No, ese güey puto me cae mal. También quiero saber para ustedes, bueno, ya lo dijimos. Bueno, geekos, me despido. Y sigue en pie lo del programa de cómics y películas de terror. Si quieren, en cuanto a películas, de yo medio. Les puedo ayudar. Y me pueden enviar el clip de Run for Your Life. Ah, ok, no vamos a mandar ese. El clip de. Run for your lives. Run for your life. Anteriormente, Francisco. ¡Ey! Ese era de Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Pero cuando la quería hacer lo mismo de la Guerra de los Mundos. Ah, correcto. Ajá. O sea que todo se une. Es lo mismo de. Reportando desde el helicóptero. Ups, aquí nos pone un postdata. No se han fijado que en el apartado que tiene su podcast en iTunes no dice Julius, sino Lulius. No es I mayúscula. Él se ha equivocado, sí, es una I mayúscula, es Julius. Y todavía está Oman Man. No, ya lo cambiamos. PD2 dice. PD2. P2 más K2. ¿Pueden hablar de canciones basadas en cómics o en superhéroes? Ahí les mando una de Spider-Man y aquí nos manda él una. Un MP3 de Spider-Man. Se ve que no oyó nuestro programa especial de música. Tenés que oír ese episodio que ahorita no recuerdo cuál era. Creo que era el episodio número 18, ¿no? No, 17. Espérate, el Sensei ya habló, el 16. ¿Cuál fue el Sensei? El 16. No, el 16. 16, bien a los salvadoreños. Aquí nos manda otro email alemán y nos dice: Comiquicos, para que sepan, cuando pusieron al General Grievous en el episodio 20 se equivocaron. No, yo sé, era la voz del Admiral Akbar. No tenía ningún sonido de Grievous. It's a trap. It's a trap, así es, exactamente. Quiero ver acá. Póngalo. ¿Perdón? Póngalo. Puta, espérate. Oh. It's a trap, it's a trap, it's a trap. Ajá, va, ok. Bueno, y esos son todos los emails que tenemos para esta semana. Muy bien, a continuación tenemos ¿estamos grabando otra vez? Sí. Ah, okay. Me suena que le pasaste encima toda la... No, aquí está, ya está grabado. No se preocupen. Sí, para ustedes este es un episodio extremadamente corto. Sí. Fue una falla técnica. Apretamos stop. Cuando no teníamos que apretamos, ver. Apretamos, me suena. Sí. Todos. Yo no vi nadie dirigiéndote la mano. Entre todos. Pues sí, gente, sí. No, fue, en realidad fueron todos los que vinieron aquí. Me apretaron stop. Uy. Oh. Yo no te apreté nada. Mira, la Vero no va a echar. Estopeando esto. Un comentario también. En Podcast Ali no tenemos comentario esta semana, pero sí tenemos buenas noticias. Ya tenemos 52 votos acumulados, señoras y señores. Muchas gracias a todos nuestros amigos que fueron a votar. Pero desde marzo. A los dos. A los otros dos que votaron. Muchas gracias. Bueno, que votaron dos veces. Gracias. Y Julius tiene unos comentarios que hemos recibido en el blog. Ah, ¿y eso que Julius no ha votado? ¿Yo tengo algo? Tenés que votar. Macricio, votar, sí, ¿no? Nos escribió el 25 de julio, eso quiere decir antier, correcto. Pero si ustedes leen esto el domingo va a ser como 5 días antes. Y si lo leen el lunes va a ser como 6 días. Pero es que lo tienen que haber oído, no lo pueden leer. No, porque tienen que leer, cuando lo pones en el iPod te sale ahí el nombrecito, lo tienes que leer. Ok. Tic-toc. No vamos a poder hablar de los... Bueno, Macricio nos manda a decir: pero a México la fui a ver ayer. Se refiere a Sin City. Ah, bien. No se la puede ver a México. No, México no se la puede ver. Dice que se ve distinta. Y salió muy contento. Y salió muy contento. Ah, oh, se la vio grande. En México tenía charra. Es que en México son machos. La recomiendo ampliamente. Espero que llegue pronto a El Salvador para que comenten ampliamente sobre ella. Ojalá y dejaran a Frank Miller hacer lo mismo que hizo con Sin City, pero con Batman Return of the Dark Knight. Oh, wow. Lo cual sé que no va a pasar por los malditos intereses corporativos de la Warner. Yo estoy de acuerdo, eso nunca va a pasar. Sigan con el buen trabajo y acá les estoy haciendo propaganda. ¡Ey! ¿Nos están haciendo propaganda? Propaganda. Sí, es que no puede hacer. Porno pagando. Y se despide diciendo bytes. Bárbaro. Bueno, por lo menos no fue un beat. Aquí viene la porno paganda. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Seguí leyendo. Amigos, inténtenlo eso con su chica. Tengan cuidado con esos sonidos. Ahora, fue el único día en la, toda mi vida que se había olvidado quitarle el sonido al celular y no lo puse en vibrador. Estaba en mi nuevo trabajo, en primera reunión que tuve con el gerente de la planta, y solo oí de repente... I'm gonna sing to you. Y no podía. No podía meter la mano a la bolsa para sacarme el celular. Así es que entiendo a Rampage cuando le escaparon y echaban la mierda por ahí. Okay. Pero ¿cómo fue? ¿No te pudiste meter la mano para sacarte el celular? Ah, el celular. Ok. Sí. Bueno, y después Luis José nos escribe: amigos, buen programa, pero les tengo unas consultas. Vamos a ver si podemos responderle esto. Primero, ¿cuándo vuelven a invitar a Candy, señora Berito? Sí. Vamos a hacer un podcast solo de Candy. ¿Qué puta solo? ¿Qué puta solo? ¿Vos solo? Bueno, fue muy interesante su intervención en el episodio 18. Buena sinopsis de la serie. Otras más. Seguro que ya vieron el nuevo traje Superman para la película. Sí, Superman Returns. Sí, ya lo vimos. Puro ¿qué gay. ¿Les parecen? ¿Decepcionados? Un saludo. Solo le faltó ser rosadito. Mira, el simbolito que le han puesto, como que es símbolo de la costa. Sí, una camisa. Mira, muy chiquito el escudo y muy arriba. Parece sin ganas. No, y esos colorcitos pasteles que le han puesto, ¿no? No, fíjate, no. A mí los colores tierra me parecen más aceptables. También oí que le estaban criticando que las botas eran muy, muy bajitas. Muy eso a mí sí no me. No, mira, yo no sé por qué les critican que tiene Villa con el símbolo de Superman. A mí sí. Me vale. No, eso a mí sí me molesta. El escudito ese que parece medallón. Eso, como medallón. Ya les dije que no me gusta. ¿El qué? Los colores o las botas. Parece la camiseta de la selección de Italia. ¿Por qué? ¿Qué tenés en contra de la selección de Italia? ¿Pero por qué? O sea, los italianos siempre ocupan una camisa azul y pegada, igual que la de Superman. Es Supermanini. Bueno, eso es todo, Marman. Te regresamos el micrófono. ¡Ay! Ok, también tenemos el foro. Ticomag nos tiene la reseña de lo que ha pasado en el foro esta semana. Pues no mucho, solo nos han puesto una foto vestido de personajes de Naruto. Si quieren ver los trajes que ocupamos para nuestra última misión en Japón. Porque toda la gente se viste así en Japón. Es que al menos eso creíamos nosotros hasta que llegamos. Y así se peina. Y así llegamos vestidos, ¿verdad? Bajándonos del avión. ¡Uy, demonio! Y nos enviaron al Arhan japonés. ¡Qué Entonces, si quieren ver esa foto, métanse al foro. Y el otro es... Métanse al foro. La otra es la conquista del mundo. Ya tenemos otro ping ahí sobre Argentina. Se nos había olvidado poner a otro de nuestros oyentes que originalmente nos sirve de ahí. Ciro ha creado un mapa bastante bonito y ha puesto circulitos con diferentes colores en todos los países donde hemos recibido emails de gente que nos oye. ¿Circo qué? Ciro. Ciro. Circulitos. Circulitos. Ok, tenemos noticias de cómics esta semana, señoras y señores. Tico Man nos tiene dos noticias muy interesantes. Yo tengo, sí. Por aquí están. La primera, ha salido un DVD que tiene los scans de todos los primeros 44 años de historia de los Cuatro Fantásticos. O sea que si a usted le han faltado leer los poquines de los Cuatro Fantásticos desde el 1... que salió en 1961 hasta el a saber cuál del 2004, ahí tiene todos a $49. Son 549 dólares, son 550 cómics o 20,000 páginas en un solo DVD. Y es de plástico, está carito. Uh-huh. Puta, pero un vergo de cómics. Sí, son un vergo de cómics. Parece que esta compañía que se llama... ¿Ya se podrá bajar? No es que yo lo vaya a hacer, ¿verdad? No, claro que no. Quita. Esta compañía se llama Graphic Imaging Technology y parece que el plan de ellos es dentro de los siguientes 5 años sacar colecciones similares para otros títulos como X-Men, Hulk, los Avengers. Yo pensé que iba a decir que tienen un plan súper, súper inteligente, que después van a esperar a los siguientes 20 años de cómics de los Fantásticos para sacar el siguiente. No, entonces el siguiente parece que va a ser los X-Men. Ok. Bueno, la siguiente noticia está... sucede que durante la convención de San Diego, el Comic Con, vino la revista Wizard, que es una de las principales revistas que anuncia sobre el ámbito de los cómics en los estados, y ellos también organizan sus propias convenciones. O sea, durante el verano, que cuando toda la mar está de vacación, aprovechan a hacer un montón de convenciones por todos lados. Entonces, generalmente estas convenciones tratan de espaciarlas un poco para darle tiempo a la gente, a los creadores que llegan a esas convenciones, que descansen, y también tratan de espaciarlas geográficamente, o sea, no hacer muy cerca las convenciones. Ahora sucede que esta misma Wizard anuncia que va a hacer una convención en Atlanta a finales del mes de junio del 2006. Ahora, esto no sería problema, excepto que en Charlotte, en North Carolina, que está muy cerca, va a ser el mismo fin de semana que una convención que ya tiene 24 años de estar ahí. Entonces, la convención más larga, no aburre la mara. Así. Que no se va la gente. O sea, tiene 24 años de celebrarse esta convención. Le cayó en gracia, enseñé el comentario. Nunca he oído ese chiste. Respira, respira, por favor. Que nunca fuiste a una fiesta de 15 años. No, la verdad es que no. Bueno, solo cuando le boté el sombrero. O sea, con sus poderes psíquicos. Porque es eso incorpóreo. Explica por qué no le invitaban más a la fiesta de 15 años. Y no estaba invitado. Bueno, la cosa es que esto ha generado una gran controversia. O sea, esto ha sido un acabose, porque básicamente les han hecho un boicot a la convención de Wizard en Atlanta. Se han pronunciado, han hecho movimientos, manifestaciones, no sé cuántos carros han quemado. La cosa es que la onda es que todos los creadores, artistas, escritores, compañías, se han, excepto la Marvel y la DC, que no quieren pelearse con Wizard, van a ir a la otra convención en Charlotte, que se llama Heroes Con. Ya anunciaron, pues, aquí una lista extensa que está en Newsarama, toda la mara, o sea, Art Adams, Travis Charest, Warren Ellis, gente de Adam Hughes. Travis Charest, y ese que no estaba en Francia y que ya no iba a volver a dibujar nada. No, ahí está, ahí va a llegar. ¿Quién más? ¿Quiere echar su canita al aire? Está Michael Straczynski, está Tim Townsend, Ethan Van Cyber, Mike Weringo, o sea, miles de gentes, bueno, cientos de gentes que han anunciado su apoyo. De gentes. Una plétora de su gente. Su apoyo a esta convención. Y como que Wizard World va a estar bien vacío. Van a necesitar un vergo de pollo, porque si tienes 23 años ahí. Sí, pollo campero. Entonces, esas son las noticias que traía. Muy bien, y ahora Julius nos tiene una noticia. Ok, en esta ocasión vamos a criticar a DC Comics por tratar de ordeñar la vaca más allá de lo que pueden. A pesar que... empezó a sacar sangre. Crisis. ¿Cómo se llama la...? Las Crisis Infinitas. Las Crisis Infinitas, que es la famosa serie que todos estamos esperando. Y que hemos estado leyendo y comprando los libros de Countdown to the Infinite Crisis. ¿No los estamos bajando? No. Jamás. Yo ese sí lo compré. Ey, ese, no, sí. No, está quemando. Ese sí. Es que ese es el que hemos leído todo. Sí. Todo de mira, si le falta una página es porque me había acabado el papel higiénico. ¿A qué no ocupas la tarjeta de crédito? ¿Ah? Es que ya la topé. Ahí perdimos otros 5 oyentes. ¿En el Bueno, siguiendo con la noticia, la DC Comics, a pesar que no ha publicado aún las Crisis Infinitas, ¿no? Eso va a comenzar aquí en octubre, las primeras, bueno, el primer número, si no me equivoco. Si se recordarán, sacamos había una cuenta que habían hecho de cuánto iba a costar coleccionar todos los relacionados, y eran como $400. Ajá, ok. Ahora están, y lo otro interesante de estas crisis es que han prometido que cuando terminen, todos los paquines de la DC van a saltar en el tiempo paquín un año, y se va a llamar One Year After, o algo así. 52. One Year Later, perdón, un año después. Uh-huh. Y vamos a encontrarnos con la sorpresa de que hay personajes que han cambiado de trabajo. Britomán, como Britomán. Ajá. otros que han cambiado de máscara, otros que ya no están haciendo lo mismo, y lo van a dejar en el aire, que es lo que ha pasado durante ese año. Amenizan fiestas del niño. Son los disfraces que vimos el otro día en el sitio. Sin embargo, ahora están anunciando que van a tener una maxiserie que se va a llamar 52. Es como 24. Como la serie de 24 de Fox. En la cual van a publicar un paquín semanalmente durante un año. El paquín va a ser en tiempo real, en el sentido de que es... si se publica el 24 de diciembre, en el paquín va a ser Navidad. Oh, si se publica en qué, el 31 de marzo, van a estar en Spring Break. Si se publica el 21 de mayo, van a estar celebrando mi cumpleaños. Sí, el 5 de agosto van a estar en la playa, en fiestas. Sí, fiestas patronales del Salvador. Además de eso, vamos a la playa. No han definido una serie. Bueno, y en ese paquín se va a narrar qué es lo que sucedió durante ese año. Van a haber 5 o 6 personajes básicos que van a dar seguimiento a todo lo que está sucediendo. No lo han querido divulgar quiénes van a ser estos personajes. Se sospecha que va a estar muy desarrollado al desarrollo de la historia de Crisis Infinitas. Además de eso, me están haciendo... ¡Pásame el vaso! ¡Ah, quiero un vaso! Este es el que no entiende. No entiende la pantomima. La pantomima. A mí siempre me quebraron en mímica 1 y mímica 2 en el colegio. Bueno, seguimos con la historia. No han anunciado. Si oyen hielos atrás, es el trago para aguantar este segmento. Que te juro. No han anunciado el precio de los paquines. Imagínense, quieren que van a comprar 52 paquines extra durante un año. No creo que se animen a hacerlos muy caros. No han anunciado si los van a recopilar en trade paperbacks, en recopilaciones. ¿En qué? Obviamente, sí. Lo lógico es que sí, pero no lo pueden hacer inmediatamente, porque si no, no se va a vender bien el paquín semanal. O sea, tienen que esperar a que terminen los 52, mínimo. Mínimo. Nadie los va a bajar. Pero una recopilación de 52 paquines. ¡Vaya! La enciclopedia salta hasta acá. Topado el casillero. Sobrepeso. ¡Qué bien! Eso no lo puede leer del baño, se te duermen las patas. Me hacía falta una mesita para el café. Además de eso, está el problema de la logística. Vaya, déjenme mezclar el trago enfrente del micrófono. Imagínate, ellos que siempre se retrasan publicando los paquines, hoy tienen que publicar uno puntualmente, semanalmente, ya sin perder orden. Bueno, finalmente lo único que les podemos decir es que han prometido que van a ser varios equipos creadores, puesto que un solo dibujante y un solo escritor no va a poder hacer. Que los dibuje Sergio Aragonés, que le envió. No, que los dibuje que no terminó Carmudo. Que lo escriba Kevin Smith. No, Kevin por Smith. Favor. Bueno, Omar Man, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Julius. A casada free. ¿Cómo? ¡Hey, sí! Y ahora Brito Man nos tiene un par de noticias interesantes aquí. Bueno, una es bien relacionada aquí a El Salvador y la otra como que es un poco... Esperamos que sea bien relacionada aquí a El Salvador. Pues resulta que me llegó por ahí una noticia de que a partir del 31 de julio el canal de animación Locomotion se transformará en Animax. Pero lo importante no es que solo va a cambiar nombre, sino que lo ha comprado el grupo HBO. Que junto con sus otros canales, Sony, AXN, AM Mundo, History Channel y Entertainment, decidió... History Channel, uno de mis preferidos. Sí, sí, sí, que hablan de Cuba y del desarme mundial. Decidió comprar el popular canal de animación y reemplazarlo por este ahora nuevo canal que se llama Animax, que... ¡Ay! Un canal... Se te quebró la mano, Julio, se te quebró la mano, seguro. Sí, no le pegues así el Brito, man. Y el cual pues esperamos que sea pasado aquí en nuestro país. El plan es que va a ser un canal, o como era Locomotion, especializado en anime. Esperanzosamente no con los anuncios de Locomotion. Sí, yo tuve Locomotion por un año y los anuncios eran algo que mataban el canal y no cambiaron programación en un año. Así es que esperamos que eso lo corrijan. Van, supuestamente los planes es que van a transmitir estos animes en español para Latinoamérica y en portugués para Brasil. Y algunas de las series que ya anunciaron que estarán en el canal será Full Metal Alchemist, muy buena serie, una de las mejores para mi gusto. Hunter x Hunter, se le pone. Prince of Tennis. Hemos visto un episodio. No, yo lo vi en los primeros dos y se dejó ver. ¿Juegan tenis? Sí, juegan tenis. Nada, si ustedes juegan tenis, olvídense todo lo que sale ahí en Barcazada. ¡Chinchán! ¡Buenísimo! ¡Ey, eso! Esa es la. ¡Buenísimo! Una de las dos que quiero ver. No vas a leer toda la serie porque son mil. Digi Karat Neo, ¿cómo no? Digi Karat Neo, que no sé cuál es. Helsing. Ah, bueno. Pero Helsing son 13 episodios. Por eso es que lo repiten serie. Como 20.000. Pues, sí. Pero tienen bastante. Yo solo he visto dos, así que bienvenidos. Ok, Helsing, Candidate for Goddess, Soul Hunter, DNA 2, Initial no D, bueno, DNA. Pita 10, no sé cuál es, Vandrell, buena. Xavier Marionette J y Xavier Marionette J2X, más o menos. Get Buckers, que vimos bueno. Primero, que estaba muy bueno. No, ya tengo toda la serie. Mandito, mándelo. Last Exile, Martian Successor in a Day School, Stratos 4, Erger Arjuna, Serial Extremis Lane, Experiments Lane, perdón, Galaxy Angel, Hungry Heart, Wild Striker, Hack, Dot Hack, Dot Sign, es Dot Hack. Dot Hack, basado en juegos de video. Legend of Twilight, Tsukikage. Es como que oye el Pupu Player. Tsukikage. The Samurai Girl. La vez pasada fue Sushito y Tsukikage. Sí. Tsukikage. Tenchi Salomon. Será algo de Tenchi Muyo. No creo. Y tiene un aquí, I'm Gonna Be an Angel. Wolfrain. Lunar Legend. Tsukihime. Así es que esperamos pues que en nuestros países lo pasen esto. Y ojalá que le corrijan los errores que tenía Locomotion. Pero la buena noticia es que hay una gran posibilidad de tener un buen canal de anime en nuestro cable local. Pero mira, ahí el único pero que le encuentro esa magnífica noticia. Mi vida familiar va a sufrir. Para eso está inventado el TiVo y el VHS. Sí. O el Windows Media Center. Vamos a hacer un pequeño break. What are we doing now, Joe? Well, my head hurts, so I must have an idea. Ahora, Brito Man nos tiene una noticia acerca de Star Wars. No, noticia corta. Teníamos ya rato de no decir nada de Star Wars y ahora revisando. Siempre que yo les dé una noticia de Star Wars, tengan por seguro que es salida del site oficial. Y pues en noviembre 1 ya va a estar disponible a la venta el DVD de episodio 3. Inmediatamente me fui a chequear a Amazon y aún no se puede preordenar, pero vamos a estarles manteniendo informados cuando ya se pueda. Sí. Muchas gracias. Hablando de preórdenes, ya me tiene que estar viniendo por ahí el Harry Potter. ¿La que pasó de Harry Potter? ¿Que ya bajaste Harry Potter? También. Ya lo leí, por cierto. Ah, buenísimo. Está bueno. Espérate, ¿cómo fue, Robert? Ya lo leíste todo. Esa parte de la noticia que eso se estuviera sin Siri. Ah, de veras, ¿verdad? Así es, vamos a estar diciendo. El DVD de Star Wars todavía no ha venido a la casa de Brito. Todavía no se lo hemos chaveleado. Muy bien, ahora señoras y señores, tenemos algo muy especial, la carnita de nuestro show. Ya tenemos... Oh. ¿A quién vamos a destazar hoy? No, pues hoy vamos a hablar acerca de Fantastic Four. Yes. Yo me voy, salud. No, ¿cómo es eso? Sí, y no viene primero Supreme Power y después la carnita. Bueno, si quieres podemos hacer Supreme Power, pero yo pensaba hablar del review y después podíamos hablar del Supreme. No, mejor que sea así, porque si el Sensei se quiere ir. Vaya. Para no ir los spoilers. Ok, muy bien, perfecto. Vamos para que la Mara le pueda, si no quiero ir a spoilers, le pueda dar ahí. Entonces, señoras y señores, cambiando rápidamente, vamos a hablar. Conoce tus series de podcast. Conoce tus series de cómics. A continuación, Supreme Power. Y algún día vamos a hacer ahí una serie que la Mara conozca. Spider-Man. No, es que mira, como toda la Mara se la puede, mejor recomendamos otras que no sean tan conocidas. Okay. Bueno, ¿quién fue el primero que compró ese paquín? Traigan sus 5 corcholatos. Un bichito allá en Nueva York, ¿por qué? Sí. Muy diciembre. El Sensei. Bueno, no está bichito porque es para mature readers. Supreme Power. Este es un cómic publicado por la Marvel, que hasta hace poquito era parte de su línea Max, que es para adultos por causa de su violencia extrema y lenguaje fuerte. Chulonencias, ¿no? Hay chulonencias también. Hay pasate el aquí va. Esta es una historia escrita por J. Michael Straczynski, que fue también escritor de Babylon 5, por si vieron esa serie en televisión, y es dibujada por Gary Frank, que antes era artista de Hulk. Está basada en el grupo Rising Stars. Ah, también. Está basada en el grupo de superhéroes conocido como Squadron Supreme. Ahí un poco de historia antigua. El Squadron Supreme es una versión de la Marvel ligeramente disfrazada de la Liga de la Justicia, de la DC, tiene unos personajes basados en los héroes más famosos de esta compañía. Chabeliada. Chabeliation Indonesian. Pero es la, el motivo de esto, aquí lo tengo. Fue un equipo que lo hicieron en 1969 por el entonces escritor, que se llamaba Roy Thomas. ¿69? El 69. Sí, para, ni había nacido, ¿eh? Lo que quería era hacer crossovers no oficiales de la Liga de la Justicia con los Avengers. Entonces dijo, bueno, no puedo tener aquí a Superman, sino que vamos a hacer uno igualito, pero que se llama Superman, se llama Hyperion. Su primera aparición fue como villanos de un mundo paralelo que se enfrentan los Avengers. Se hacían llamar el Squadron Sinister, pero después le cambiaron la historia y revelaron que estaban siendo controlados mentalmente, por eso eran malos. Después aparecieron como héroes. Los primeros en ser creados fueron versiones de Superman, que se llamaba Hyperion. La versión de Batman se llamaba Nighthawk. La versión de Flash se llamaba Wizard, que, bueno. Y la versión de Linterna Verde era el Doctor Spectrum. Un dato curioso, como parte de estos crossovers no oficiales, la Mujer Maravilla no estaba en ese grupo de oficiales. Sí, no, pero esto no fue de los primeros creados. Después la hicieron, se llamaba Power Princess. Bueno, parte Masita. De esto, mira, yo vi los dibujos originales y nada. Ah, bueno, yo me refiero a la de la serie. No, no, sí, ya vamos a llegar, espérate. Como parte de los crossovers no oficiales. Viejitas. ¿Perdón? ¿Cómo? Chupa viejitas. Era chupacabra, vea. Ah, sí. Uh-huh. La viejita se la chupó. Ey, Roberto. Ey, Roberto. Ey, calmada. También es el. ¿Qué van a pensar nuestros oyentes? A todos nosotros vos bien decente, vos salís con la gran patana. Qué bárbaro, este sensei. Bueno, la Liga te de... vamos a bajar de sensei a senpai. En la Liga de la Justicia también tenían aventuras. O sea, hacían un tipo crossover. En el paquín de la Liga de la Justicia tenían sus aventuras. Tenían héroes de basados en personajes de la Marvel, y en la Marvel sacaban estos héroes basados en personajes de la DC. Entonces, así, ese era el crossover. Ya no te entendí. vas a tener que oír el podcast. Y le vas dando pausa para atrás. Y hacer el diagrama. Me prometes que lo voy a entender entonces. Sí, güey. Va, sí, güey. Entonces voy al examen después. Okay. Bueno, luego de en esto, el otro podcast te preguntamos. Tarea. Bueno, luego de hacer apariciones ocasionales, casi nunca aparecían como grupo completo, sino solo personajes individuales. Este grupo fue creciendo hasta tener versiones de un montón de héroes de la DC. La versión, obviamente. El efecto de Darth Vader en el fondo. La respiración de la enseña. No respires ese. Por si dudan que el sensei está ahí. Bueno, en 1985 se hicieron un poco más famosos, ya que sacó el escritor Mark Gruenwald una miniserie basada en estos héroes, en las cuales ellos conquistaban su mundo para tratar de hacerlo un mejor lugar. Pero esto tuvo consecuencias desastrosas. Esta historia está compilada en su propio libro y se considera un precursor de Watchmen, Dark Knight Returns y todo eso por su material un poco más realista. Esta serie fue la más famosa de este escritor Mark Gruenwald, a tal punto que luego de su muerte este escritor fue cremado y sus cenizas se mezclaron con la tinta de la primera edición que publicaron de este libro. Puta. O sea que los que tienen la primera edición de este libro está mezclado un muerto ahí. Y ahí les va a salir la viejita. O sea que a mí sale a temores que lo compre. Este libro se abre solo. Igual les va a salir la viejita, hijo de puta. Bueno, ya entonces volviendo a los personajes de Supreme Power. Estos son Hyperion, que en esta serie se conoce como Mark Milton. Es la versión de Superman. El monstruo Milton. Tiene un origen similar a Superman. Cae en una nave como infante. Se a cae la en una nave. No, con todo y nave. Ah, con todo y nave. Okay. Bien, pero, el Spaceman Spiffman. Se cae en la nave. Cáete en mi casa. Cáete en el nave. En el nave. A diferencia de Superman, en los que lo encuentran son agentes del gobierno estadounidense que lo crían. Tienen a dos agentes que se hacen pasar por medio mujer por 30 años. ¡Hijo de puta! Ahí está la viejita. La visa. Lo estaba viendo por la ventana. Y esa fue la que se, le dijeron para suicidarte, date un tiro en la chicha y se lo pegó en la rodilla. Es que para los que tengan el libro, Vayan eso a la página. Es una egipcia. No tiene números de página. Es que aquí estamos viendo el libro también de Supreme Power y hay una. Hay una viejita. Que de veras que da miedo. No vistas la verdadera viejita. Pues sí. ¿En dónde está? Ah, sí. Bueno, hay dos agentes del gobierno estadounidense que se hacen pasar por medio mujer y lo crían como. Randall y Smith. Perdón. Randall y Smith. Ajá, Pituca y Petaca. Se descubre, luego descubre él que su vida ha sido un engaño y que ha sido utilizado por el ejército para tratar de hacerlo un arma. Su presencia en el mundo, en el universo este, es el que cataliza el surgimiento de otros héroes y villanos. Se revela que dentro de la nave en que llegó a la Tierra había un virus que podía infectar a los habitantes y que probablemente fueron la causa de las mutaciones que originaron a los demás personajes. Suena como una lluvia de meteoritos, no sé por qué no hacen una serie acerca de eso. Ajá, sí, pero basada en Superman. Ajá, sí, sería interesante. Uh-huh. El siguiente personaje, Nighthawk, se llama Kyle Richmond, es basado en Batman, es un joven de color, o sea, negro, y sus padres fueron muertos por sureños racistas cuando era joven. Con la herencia de sus padres hizo fortuna y ahora se viste de negro y mata malos y mata a Mara racista. Este sí mata, vea. Este es muy maldito. Violento, muy inteligente, pero muchos problemas psicológicos. Corejas. Tiene tal vez un como racismo a la inversa, pues, que él no puede ver un blanco sin acordarse de los que mataron a sus padres. El siguiente se llama The Blur, que es la hora nombre del que se llamaba Wizard. Se llama Stanley Stewart y es basado en Flash. Luego de una enfermedad de su niñez, probablemente causada por el virus que mencionamos antes. También es de color, veo. También es negrillo. Desarrolló super velocidad. Luego de que la existencia de Hyperion se hizo pública, él reveló su propia identidad, pero representando a varias marcas comerciales, como zapatos, equipos deportivos, etc. Es tal vez el más normal de estos personajes. ¡Y el más vivo! Sí, hace pisto. Pero se le critica mucho por haberse vendido a intereses corporativos. Ah, como no le dan a ellos el pisto. Pues sí, son los celos. El siguiente, Doctor Spectrum. Él es Joe Ledger, basado en Linterna Verde, es miembro del ejército de los Estados Unidos y fue llamado para ayudar a investigar un cristal que sacaron de la nave de Hyperion. Este cristal es una fuente de energía controlada por la mente y requería de alta concentración para poder funcionar. Por eso lo llamaron, porque él era un soldado muy disciplinado. Pero en un accidente el cristal se fusionó con su mano y ahora es parte de su cuerpo. No hay forma de removerlo. Este cristal se revela que no es solo la fuente de energía de la nave, sino el cerebro, la computadora que dirigía la nave. A veces esta toma control del cuerpo de Ledger y en ese momento actúa de forma un poco rara. Básicamente, destroy all humans. Entonces, así que se revela. Sí. Yo le gritaría, soy marciano. Soy conejo. Yo pensé que a todo extraño se le salían las culeradas. Vaya mamorros. Y le dice al bicho, al blanco, al Hyperion. Es de los pocos que se le pueden poner en batalla a Hyperion y el ejército lo mantiene como un seguro por si acaso Hyperion llegue loco. El gallo tapado. La siguiente es Power Princess, también conocida como Tharda, es basada en Wonder Woman. Se sabe muy poco de ella, es muy posiblemente el mismo planeta o raza de Hyperion. Sí, se le mira todo. Esa es la que solo chulona pasa en todo. Se le ve hasta el gajo. Sí, todo. El gajo. Llegó a la Tierra. Que come uvas. El gajo intrapiernoso. Bueno, es de la misma raza que Hyperion, pero llegó a la Tierra 2000 años antes. En la historia sale que despierta de una tumba en donde se encontraba cuando detecta la presencia de Hyperion. Esa es la viejita. La viejita que sale toda momificada. Y ella lo ayuda a recuperarse luego de una pelea que dejó a Hyperion mal herido. Y le aplicó una sesión de terapia sexual. Uh-huh. Y lo dejó limpito. La voy a llamar, me estoy sintiendo como mal. Le limpió la cañería. le aplicó la vitamina de tetra B fuerte con nitrosol. Inyección intrapiernosa. Intrapiernosa. Bueno, sobre la personalidad de esta señora. ¿Cómo? ¿Cómo mal? A ver, ¿qué está hablando? ¿Qué dijiste vos? Ya la tiene agarrada la viejita. Como malito. Como mal. Como malito. Bueno, sobre la personalidad de esta señora. Está loca. No tiene nada de respeto por la vida humana y le ha tirado indirectas a Ed Piven que su destino es conquistar el planeta. Y está medio depilada también. Ah, sí. Y chupa viejitas. Hace un mohawk. Tiene un mohawk, pero no en la cabeza. Sí. La siguiente es Amphibian. Es basada en Aquaman, solo que es una chica. Nació como mutante el mismo día que llegó Ed Piven a la Tierra. Es una mamacita porque es muy mostrita. Sí, está mutante la pobre. La cosa es que parece que por efecto del virus que trajo la nave Hyperion ha cambiado y ella puede respirar bajo el agua, tiene habilidades telepáticas, pero ha vivido toda su vida alejada de la gente, no ha conocido varón ni hembra. Y es bastante poderosa, pero muy salvaje y no tiene noción de cómo tratar a la gente, obviamente, porque no ha vivido entre ellos. Ella fue descubierta durante la serie por el Dr. Spectrum, que hasta ahorita la había mantenido en secreto. En la serie, hasta ahorita ha sido recopilada en dos libros. El primer libro se llama Contact. Es del Joaquín del 1 al 6 de esta serie. Se revelan básicamente los orígenes que acabo de mencionar de los personajes. Esta serie termina cuando Hyperion conoce al fin a los otros superhéroes, principalmente a Nighthawk y a The Blur. Él al fin encuentra a alguien como él, con superpoderes en este mundo, y eso... pues lo ayuda un poco a no hacerse loco, porque sí, ya se le veían signos de locura, de salirse del huacal. Pero ya los malos atacaban y los putos decían loco. Sí, pues sí. El siguiente libro es Powers and Principalities, que va del número 7 al 12. Ahí es donde descubre Hyperion que su vida de joven ha sido una fabricación total, y se desliga del ejército. Esto le lleva a conflictos con el ejército, que lo trata de matar porque no quieren que su arma táctica se salga del huacal a manos enemigas. Y también tiene una pelea con el Dr. Spectrum. Al mismo tiempo, tanto Nighthawk como Blur se conocen y empiezan a investigar las muertes de un montón de prostitutas a manos de un asesino en serie que también tiene superpoderes. En los siguientes números, que todavía no los han hecho libro, se descubre que estos que ya salen los primeros criminales con superpoderes, que son parte de un experimento con el DNA de Hyperion, con el ADN, perdón, de Hyperion, que han tratado de hacer sus propios superhéroes, pero las primeras pruebas las hicieron en criminales y se les escaparon algunos. Entonces, ahí se va, lo logran derrotar a este primer personaje. Y ahora, en donde se ha quedado la serie, ya no ha salido más números, pero están ya planeadas para los siguientes 2 meses dos miniseries. Una escrita por Michael Straczynski. Michael Kinski. Con Hyperion, y la otra es de Nighthawk, que va a ser escrita por Daniel Way. El Way. El pinche Way. Daniel Way. Ya ha salido una serie antes, una miniserie basada en el Dr. Spectrum, que es sobre el origen de este personaje y sus poderes. Okay. Bueno. Y eso es todo. Léala, está buenísima. Es algo fuerte, no es para niños, pero es muy interesante. Bueno, es muy bueno. Pero le quieren hacer un poquito light, ¿verdad? A partir de no, ya. No, la van a quitar de la serie del Max. Pero y la van a poner en Marvel Knights. Marvel Knights. Pero va a ser toned down. Tienen que bajarle un poco a la chulonería, pero ni modo. Y eso, señoras y señores, ha sido Conoce tus cómics o series de cómics. Conoce tus podcasts, como decía. Muy bien, hoy sí, señoras y señores. Hoy sí va. Creo que vamos a tener que decirle adiós a Roberto. Saludos, Roberto. Así run que. For your life. Danger, Will Robinson, danger. Ponele el gritillo para que se. Sí. Este es el sensei yéndose. Sí, saliendo. Puta, yéndose. Ay, ay, se fue. Vio la foto, la ya se cagaron. Vamos a pausar un segundo. Y ya estamos de vuelta, señores y señores. Ahora tenemos un super spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Porque vamos a hablar acerca de Los Cuatro Fantásticos, la película que ya la fueron a ver Julius, Britoman y Ticoman. Yeah. ¿Múltiples veces o solo una? Una vez. No, solo una vez y es suficiente. Suficiente. Ok, bueno. Qué emoción. Sí, de verdad. Se nota que estuvo buena. Buena. Tiene parte buena. Una chica que estaba un poquito así más abajo. Estaba buena. Bueno, pues a ver, denle adelante, ¿cómo es la cosa? Bueno. Bueno, empecemos por la trama. No hay. No hay trama. El malo no quiere dominar el mundo. El malo le quiere. Quiere matar a los cuatro. Le quiere dar verga a los cuatro fantásticos. ¿Por qué? Porque le quitó a la chica. Sí, porque le quitó a la chica. ¿Perdió por culpa de ellos la compañía? Bueno, pero la razón de él era la chica. Mira, ya estaba en problemas. Supuestamente eso lo iba a salvar, ese experimento. Uh-huh. Y cuando le falló y que le dio poderes, pues... Ese es Doctor Doom, ¿verdad? La cosa aquí, supuestamente todos andaban juntos. Sí. Y en el volado donde le dan poderes a todos los Fantastic Four, también le dan poderes a Doctor Doom. Esa es una de las diferencias que tenía la gente, que la gente no mucho le gustó, que le dieron poderes a Doctor Doom y que él no es no es rey de Latveria, del país procedente de él, sino que es simplemente un empresario que viene de Latveria, pero es un empresario que vive en los Estados. Millonario, que es el que le da los fondos para el experimento que los hace, que les da los poderes. Uh-huh. Mira, tiene el pero de que es una historia de origen de las que no le gustan a Brito. Exactamente. Toda la película está desarrollada solo en el origen de ellos. Y lo malo es que el origen original de los cuatro fantásticos es bien estúpido. O sea, nunca está contado. No, el origen, si leíste el Fantastic Four número 1. ¿O sabes cómo? No lo he leído, vale. Pero tiene que ser como la serie. Necesito ese comentario. Mire, pónganle, por decirle algo, el origen de Hulk, por tirarles un superhéroe ahí. Es, él va a probar una bomba gamma, después ve un joven que llega a la prueba y lo logra salvar, pero él se mete en la explosión y le da poderes. Okay. El origen del hombre araña, una araña lo pica, le da poderes, le matan al tío y por eso él jura que la araña radioactiva. Los cuatro fantásticos, bueno, en un experimento, suben un cohete, les caen unos rayos, ¡pum!, caen a la Tierra. ¡Ey, tenemos poderes! ¡Vamos a ser los cuatro fantásticos! Yo me voy a llamar Mr. Fantastic. O sea, ¡come on! No hay ni siquiera una pausa ni una motivación que me voy a hacer superhéroe por algo, sino que simplemente, ¡ey, tengo poderes, me voy a hacer superhéroe! Yeah. Entonces, es tan simplista que ahí lo tratan de meter y hacerlo más... Pero fíjate que desde ese punto de vista la película lo hace más interesante y le da sentido a cómo le ponen los nombres, porque fue el Bayunco de la Antorcha Humana, que se me olvida cómo se llama. Sí, eso sí. Le da sentido a eso, Johnny. Johnny Storm. El personaje de él creo que es el que mejor aparece en la película. Es que es el único que quería los poderes, los demás no lo querían. Sí, que lo quería, pero refleja muy bien al rebelde de los Paquines, es a lo que me refiero. Sí, al inmaduro. Al inmaduro. Y también la mole refleja bien el tipo triste, traumado, que no quería por lo menos ser tan feo. Pero los otros dos son igual de traumados que la mole. No quieren los poderes. Y pasan tanto tiempo queriéndose deshacer de los poderes que nunca los ocupan. Ahí va el otro problema. Además de ser una historia de origen, es una historia donde no hay un malo realmente, porque se dan riata con el Doctor Doom solo hasta el final. Sí, y sí. En la mitad de la película, y fíjate, la única vez que pelean es entre ellos, y tú no quieres ver a un grupo que pelea entre ellos. No, y fíjate, en su traumación, en su gran trauma, términos psicológicos, se va a poner arriba del puente Ben Grima. Ve al tipo que se quiere suicidar, se asusta, se cae enfrente de los carros y ¿qué hace? Destruye 40 carros para salvar al hijo de puta que quería suicidar. Bueno, y los declaran héroes y los ¡ah, qué vergüenza son ustedes! Ellos provocaron todo el accidente. Ajá. Bueno, y espérate, y todavía ahí la gran nena, que qué nena, eso sí. Cuando sale la primera vez con el trajecito azul, con el zipper a la mitad. Pero espérate. No, es que eso hay que rememorarlo. Pero con el zipper hasta la mitad. Sí, pero la gran nena en medio de todo el mundo, que todo, ella está vestida normalmente, pero ya todos la están perreando. Ay, me voy a hacer invisible para meterme. Y ahí se empieza a quitar la ropa y toda la mala. Y al final, ¿de qué sirvió que se hiciera invisible? Porque toda la gente le estaba viendo. Pues sí, o sea, no es como que me voy a tratar de este matochito. En el puente, sí, el matochito. Sí, aquí, uh-huh. Bueno, pero yo le estoy criticando mucho a la película y yo tengo aquí la labor de protegerla y defenderla. No, o sea, a vos si te gustó, pues. Mira, la película es. Para que sea. A mí no me gusta. Un 7.75. Es entretenida, es divertida, tiene un montón de chistecitos bien puestos. Algunas veces se les pasa la mano, pero la película es entretenida, los efectos especiales en general me gustaron todo, excepto Reed Richards cuando se estira, se ven bien falsos y nunca se ve bien que se estira. Se ve casi como la versión cholera. No, no, no. ¿Cómo? No, no, no, que no se tanto se bien así. Cholera. Yo sí lo vi bien cholera. Mira, yo le daría un 6.57. Por, no sé, la historia está buena, pero hasta que ya tenés 12 años, de ahí para allá, ya decir que no. Ya me siento aburrido. Es como una película de verano que te baja como a reír y a disfrutar un rato, pero no es como que quieras tener el DVD para volver a ver. Yo la sentí bien B-movie. Incluso, ya se me fue el comentario que iba a decir. Al final, hacen la famosa máquina para quitarle los poderes. Le quitan los poderes, gracias a que el Doctor Doom hace toda la matrafasada, ¡bah! Le quitan los poderes al Ben Grimm. Pero después él solito se los volvió a dar. Sí. O sea él que, se los puede dar y quitar. ¿Y por qué no eran los siete fantásticos? Y venga, ustedes tres hijos de puta quieren poderes, ámpense en esta máquina. O sea, no, hombre. No, de la máquina para mí es sí, es parte de la historia como un gran hoyo. La máquina no está bien explicada, cómo funcionaba, cómo podía quitar y poner. Sí, mira, otra cosa, un comentario que le hacía antes al Brito. El origen realmente es rápido. O sea, a los 15 minutos de película ya estaba en la estación espacial, ya estaba la tormenta cósmica, ya les había caído el rayazo. Pero ya tienen poderes, pero entre el momento que tienen poderes hasta que viene el malo y ya se dan duro, son como hora y media. O sea, realmente hizo falta un enfrentamiento a la mitad y lo trataron de rellenar con un enfrentamiento interno entre ellos. Mira, y no me pareció. ¿Y el Doctor Doom lo matan al final? Queda como cristalizado. Pero fíjate, eso es otra cosa. Queda estuatizado. Viene la máscara del Doctor Doom. Era un trofeo que le habían dado, así O sea que nada que ver. Entonces la agarra y se la pone. El malo totalmente cambiado. La voz del doctor. Con poderes. La voz del doctor, cuando él se pone la máscara, vos esperas oír una voz así. Y la misma voz. Eso como que te choca. Pero espérate. Es una máscara que se le han dado de un recuerdo. Pierde todo el poder esa máscara. Y aguanta los talegazos que le pega la mole, hijo. O sea, puta babosa, se le tenía que haber roto en tres talegazos solo con que le medio. Respete el hecho de que se pone la máscara porque la cara se le está deformando debido a que su mutación es que se está haciendo metálico. Pero pierde el impacto porque él solo. Puta, me estoy poniendo la cara. Me voy a poner este volado que está aquí. No, pero así era originalmente. Que no, se figuró, se formó. La máscara la fue a hacer al Tíbet, o sea, era donde era más. Y que cuando estaba caliente todavía se la pone en la cara y eso lo. Sí, o bueno. Sea, y era una máscara, pues estaba osada, ¿eh? Una mascarita de piñata la que se puso y detiene los talegazos de la mole. No. No. Bueno, por lo menos, deja ver, el efecto de invisibilidad, ¿qué opinan? Espérate, ¿qué poderes tenía Doom ahora? Tiraba rayos eléctricos. Podía absorber energía específicamente electricidad. Se estaba haciendo como metálico. Y se está volviendo metálico como un metal orgánico, tipo Colossus. Eso sonaba. Vale, bueno, los poderes, invisibilidad. ¿Cómo lo vieron ahí? Me gustó en el hecho de que es, a pesar que era invisible, el efecto especial permitía como distinguir la silueta. Como el depredador, un lente está. Que pasaba. Ajá, deformaba la imagen que estaba detrás de ella. Va, el juego del Punch Man. Buenísimo, tal vez el mejor. Sí, probablemente. Va, la mole. No parecía papel maché. A mí la mole, para mí, le hubieran puesto un fondo de roca rozando con roca cuando se movía. Yo eso sí. Es lo único detalle, pero sí estaba bien. Estaba mejor de lo que me esperaba. Yo me lo imaginaba, bueno, aunque es la mole, siempre me lo imagino enorme, así, doble grande de lo que vi. Estaba chiquitón. Las fotos que se habían visto en internet de preproducción, a mí no me gustaba cómo se veía la mole. Porque se veía muy plástico, pero ya viéndolo en movimiento, sí parecía más piedra. Hay unos detalles que le meten, como por ejemplo que la mole no puede levantar el anillo que le han botado en el suelo. O y los es cubiertos. Otra cosa. Imagínate. ¿Te diste cuenta que tenía cuatro dedos sí, la mole? Sí, pero imagínate que vos te pasa un accidente y te deformás. ¿Y qué es lo primero? Ay, voy a ir corriendo donde mi novia para ver si aún así me quiere. Estás en una clínica que te van a tratar y salí huyendo. No. Y todavía le vas a hablar a la bicha y sale en Baby Doll. Ah, sí, a la calle. Puta, y toda la mala. No, o sea. Mira, el Baby Doll está mal. Pero igual, desde el principio te habían dicho que el trauma de Ben Grimm era su novia. Yo sé, pero lo que pasa es que yo siento que quien lo escribió puta, como que era un niño de 12 años. Veredicto. O sea, necesitaba poner a alguien sexy. A que salga el DVD para ir a alquilarlo. Sí, sí. Y, lo que sí me gustó. Y mirala así en fast forward. Lo que sí me gustó. No, no, no, no, Mar, vela tranquilo. Espera. Alquilada, no la voy a esperar. Espera que tu hija ya tenga como 7 años y que le emocionen estas cosas. ¿Sabes lo que sí me gustó? El hecho de que los cuatro hicieron lo que, por lo menos para mí, era lo característico de cada uno de ellos en los paquines. Uh-huh. Que el Mr. Fantastic se estirara y se hiciera así como que escolcha y envolver a alguien. El Clovering Time de la frase de uh-huh. El Flame On. El Flame On, eso me uh-huh. gustó cuando y la frase de la chica invisible de no sé cuánto tiempo lo voy a poder soportar. Sí, todo lo que clásico. Decía en la serie. No había episodio que no dijera eso. Claro. El Force Field. Uh-huh. Sí. Así es que vale. Eso sí me gustó. El estiramiento dijimos que no, no mucho. O sea, realmente solo cuando envolvió al Doctor Doom que ya sentía ahí que se vio bien. Y otra cosa que yo no entendí realmente es, okay, la máquina le dio más poderes a la mole. A Mr. Fantastic, porque eso de que ya no podía controlar su elasticidad, que se estaba como estirando, que no, ese fue el Doctor Doom que le echó algo, ahorita no me acuerdo que dijo, esto hace que no sabes el efecto de plástico sobrecalentado. No, pero no te acuerdas cuando salió de la máquina que llega la Sue Storm. No, pero se recuperó. Solo se fue a dormir y se recuperó. Sí, ¿qué le hizo la máquina? No. Sí, pero si te acuerdas, solo fue la mitad izquierda. Fue como una especie de parálisis cerebral temporal. Aquello que se te cae el labis y babias de más. Él babió el plástico. Un punto también. El hombre elástico, el Mr. Fantastic. Supuestamente en los paquines es un genio que te inventa babosadas, pero hasta en el baño. Así, entonces... No sé cómo poder que en el principio de la historia no tiene pisto y por eso tiene que ocurrir al Doctor Doom. Uh-huh. O sea, si él está por lo mismo, puede, ahí está la patente, la licencia, no sé quién, y hace otros 10 millones. Es que es inteligente científicamente, pero es malo para los negocios. No, pero ahí tiene amigos. Puta, pues, cualquier hueputa le da por lo too many holes. Esto es queso suizo, señor. Entonces, mira, ahí como que lo hicieron más pasmado, no lo hicieron super genio. Es que escribió esa película, o sea, yo siento que quería hacerla estúpida. No tenía respeto por el cómic original y quizás tampoco por. Mira, una cosa los que héroes, sí. No tenía la imaginación para hacerla. Una cosa que sí respetó el cómic original es que generalmente se toma que los cuatro fantásticos, su característica principal es la único team de superhéroes que se comportan como familia y realmente es prácticamente una familia. Y eso lo respetan en la película. Logran integrarlo al final de modo que los dos la chica invisible y Mr. Fantástico quedan juntos, el otro es el hermano que era el rebelde y comprende que se tiene que... Mira, y en los cómics dicen algo de los trajes, de esos trajes de moléculas. Moléculas inestables, pero no sé qué. Pero en la película dicen que las moléculas inestables como mutaron, los trajes también mutaron junto con ellos porque estuvieron en la tormenta cósmica. Esa sí me parece una gran cosa. Sí, a mí no me gustó eso. Eso técnicamente yo no sabía que había salido en los cómics, pero eso... O sea que si se equivoca el Johnny Storm y se pone el traje de la mujer invisible, se hace invisible. No, en el paquín, ¿no? El traje es de una tela que permite estirarse o absorber. Me lo explicaron mejor en. ¿Y qué era? Lo explicaron mejor en Los Increíbles. Se la inventó el Mr. Fantastic. Sí, otra patente de él que ganó miles de millones, pues entonces. Bueno, sí. Tiene pista. Vaya, una preguntita más porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Qué ondas con la mole quiero ser y los anillos y que tenía su propio show y que nada que ver? O sea, no era de los cuatro fantásticos. Anillos, así. De roca la mole. Cabal. ¿Qué ondas con ese chavo? Mira, ¿qué ondas con el robot Herbie de la serie? Sí, ¿te acuerdas cuando había una serie de los cuatro fantásticos? Tenían un robot. Que el que faltaba era el que toda la mara quería ser cuando chiquito. Vale, pero ese de la mole, del bicho que ponía los anillos, o sea, ¿ese nunca fue Paquín o sí fue Paquín? No, jamás. Fue un desarrollo de Hanna-Barbera para sacar pista. Nada que ver. Y sí pagaron regalías, me imagino, a Marvel. Sí, espero que la mole era idéntico. Sí, es que era el mismo. El guapo Ben. Hasta la misma voz tenía de la serie de los cuatro fantásticos en español. Sí. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro podcast. Les agradecemos por oír nuestro episodio número 21, completo con spoilers y todo. Les recordamos que nos visiten en www.comicgeekos.com. Ahí hay enlaces para ver el foro,